piensas, luego estorbas. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para hacer filosofía de garaje. Estamos en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. Saludos en esta tarde en la que vamos a seguir pensando en compañía. Esto es una línea sobre el mar. Hoy vamos a continuar, aunque en otra línea, con el programa que hacíamos la semana pasada. La semana pasada nos quedábamos, estuvimos hablando de los dolores de espalda y hablábamos de qué podemos, de qué manera podemos afrontarlo, además de ponernos siempre en manos de especialistas, qué podemos hacer por nosotras, ¿no? A esto nuestra amiga Eva, que hoy vuelve a estar aquí, respondía que lanzaba una intuición, ¿no? Que igual puede ser incluir en las agendas de nuestra vida rutinaria, pues más momentos para el mantenimiento físico, el descanso y también y sobre todo la relajación, ¿no? Al final del programa también surgía una conversación sobre si de cómo tendemos o cómo es esa atención que debemos dedicar al cuerpo, cómo es la mirada hacia las señales, si debemos siempre atender al cuerpo en términos de cuidado. O a veces hay que, entre comillas, desconfiar de que esas señales sean siempre bondadosas y entonces también pensar sobre ellas, ¿no? Pues como decimos, estamos aquí nuestra amiga apasionada del yoga y de la anatomía, que es Eva, que nos va a guiar en este pensar, y también estamos aquí Marga, la otra Eva, la habitual, y Tomás, que también está aquí. Hola. Hola. Hola. Hola. Y yo, que soy Raquel. Y hola. Hola. Vamos a intercalar también algunas lecturas, como hacemos en otras ocasiones, con los que intentaremos ir introduciendo los temas de los que vamos a hablar. Así, un poco a bote pronto, Eva, ¿te podrías hacer un recordatorio breve de las cosas que lanzamos la semana pasada para que la gente que no nos haya escuchado que no haya escuchado ese programa o para los que no se acuerden puedan tener como una noción, una introducción? Bueno, has resumido tú un poco, ¿no? Ahora, sí, pero he lanzado alguna cosa. Bueno, por completarlo así muy, muy brevemente, estuvimos hablando del dolor de espalda. También hicimos un recorrido anatómico para conocer un poco cómo es la espalda y un brevísimo recorrido por recomendaciones de especialistas. Uh-huh. Y bueno, tal como decías al empezar hoy, al final surgía la cuestión de si podemos hacer algo más por nosotras mismas y para cuidar nuestra salud en general. Y bueno, pues tal y lo que has dicho, ¿no? Uh-huh. Incluir momentos de mantenimiento físico, descanso y relajación. Y bueno, en esto quedó un poco en el aire la pregunta de... O sea, no es solo si queremos tener estos hábitos, sino si podemos hacerlo con las vidas que llevamos. Claro, porque como comentábamos después fuera de micro, no siempre las recomendaciones que nos dan los fisios de cosas que no debemos hacer son recomendaciones que luego podemos incluir fácilmente en nuestras vidas. Si alguien quiere añadir alguna cosa más que quiera destacar. Que si os habéis sentado, como dijo Eva, que nos teníamos que sentar con el no sé qué tocando a no sé dónde. Yo creo que estoy así, más bien, ¿no?, en lo que no se debe hacer ahora mismo, ¿no? Estoy encorvada un poco. Tienes la rodilla pegada a la frente. Más o menos. No, yo recuerdo que había que poner algo que tocaba... Bueno, me lo voy a estudiar. Hay que escucharse. Luego te examino. No se puede decir que en una línea sobre el mar no somos capaces de dar vueltas a cualquier tema, ¿no? Pues desde esta línea que dejamos en la semana pasada, un poco más, digamos, anatómica, orgánica, hoy nos derivamos hacia otro lado, que es con la cita de un libro de un colectivo de mujeres feministas, que ya las hemos mencionado en otras ocasiones aquí, que es Precarias a la deriva. Y casi siempre las hemos mencionado en aquellos programas que hemos dedicado a pensar el tema de, de los cuidados. Y vamos a leer, Eva nos va a leer la cita y la otra Eva nos explica por qué nos propone esa cita. Cuando decides que hoy no harás por enésima vez la cena, cuando le dices a tu hermano que mañana le toca a él cuidar al abuelo, cuando dejas de correr por los pasillos del metro para no llegar tarde a currar, cuando decides apagar el despertador, coger tu navaja y homenajearte el día, cuando organizas un paro en el hospital porque las condiciones no permiten atender a los enfermos como se merecen, o cuando tomas el espacio público y lo conviertes en lugar de encuentro y juego, cuando reúnes fuerzas para exigir que te cuiden como tetrapléjica y no como pobrecita, cada vez que interrumpes el orden poniendo el cuidado y la sostenibilidad de la vida en el centro, estás haciendo una huelga de mucho cuidado. Pues esa es la pregunta que te lanzo, que ¿por qué nos proponías traer esta cita? Pues bueno, me la encontré cuando estábamos preparando el programa y me resultó muy inspiradora y también me pareció como una bonita casualidad. Me gustó porque es una cita del año 2005, han pasado 7 años, que tampoco es tanto tiempo, pero bueno, a la velocidad con la que nos llegan muchas ahora informaciones, las cosas, es muchísimo tiempo. Ha pasado tiempo, pero yo la encontré hace pocos meses y me pareció muy actual, por la precariedad y tensión que nos rodean, ¿no? Con la megacrisis, recortes, huelgas, despidos, desahucios, ERES. Y entonces, en este contexto, me parecía muy interesante, aunque también muy difícil, porque, bueno, me parecía muy interesante y a la vez difícil, la idea de poner el cuidado y la sostenibilidad de la vida en el centro. Difícil porque poner este cuidado en momentos de tensión se hace como más difícil aún, ¿no? Y, bueno, en general percibo carencias de hábitos de descanso y de cuidados, y últimamente pienso bastante en esto. Sí. La cita me hizo pensar un poco más. Sí, no sé si igual, claro, por y seguir pensando, por si podrías darnos como alguna intuición de por qué crees que tenemos esas carencias y que decir tiene que, como ya decíamos la semana pasada, partimos de nosotras, no somos expertas, no hemos hecho un estudio de campo. Sí, es una, o sea, para mí es una pregunta un poco difícil y o sea, lo que tengo son intuiciones, ¿no? No certezas, pero bueno, a mí me parece que tanto entre las personas que tenemos más cercanas como entre otra gente con quienes también tenemos otros tipos de vínculos o con las que compartimos tiempo, como, no sé, compañeros de trabajo o vecinas o vecinos, puede haber una confluencia en el hecho de que las vidas se llenan, de que llenamos nuestras vidas de un montón de actividad y como si no quedara tiempo para cuidarnos. Entonces es como si estuviéramos presas de un modelo productivo, como el hámster que no puede parar de rodar, ¿no? Uh-huh. Y puede resultar difícil el hecho de parar para cuidarte durante un rato, no sé, estando en este estado de hiperactividad. Uh-huh. Por estar inmersas en un contexto social que nos invita a estar produciendo todo el tiempo y que a lo mejor algunas de nosotras que intentamos ver este esquema de producción como de un modo más crítico, al final hay ocasiones en las que también nos damos cuenta de que a veces estamos atravesadas por este mismo esquema en el que es difícil estar parada, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una idea. Sí, claro, Sí, yo lo relaciono también con algo que hemos hablado aquí otras veces, que es la idea de esta, bueno, la idea también de, la hemos mencionado, el tiempo de la Reina Roja, ¿no? Y también un modo de vida urbano que en realidad no solo se da en las ciudades, sino que ya se da en cualquier lado, ¿no? Pero sí unas formas de vida rellenísimas de un montón de actividad, ¿no? Sí, se me ocurre también que a lo mejor, insisto en que son intuiciones, otra de las posibles razones para estas carencias de descanso y mantenimiento físico y como buscar un poco de relajación. Tal vez sea que hay una excesiva presión sobre la imagen, ¿no? Y bueno, voy a explicar qué quiero decir. O sea, la gente hay mucha gente que está metida en una rueda de adaptarse a una exigencia social de cuidar mogollón la imagen y como de un culto al cuerpo muy, muy exagerado, ¿no? Y esto, a lo mejor, también algunas de nosotras nos puede producir resistencia por asociarlo a mantener brillante un escaparate, ¿no? No pensar tanto en cuidados como en culto al cuerpo, ¿no? Claro, porque igual lo que nos propones es distinguir un poco este a veces exagerado culto al cuerpo como efectivamente como un escaparate, como una cosa de imagen, con reemplazarlo por otra cosa que es lo que intentamos aquí hablar, el cuidado de la tienda por dentro. Y lo que dices es que quizá podría haber también como el intentar no caer en ese cuidado excesivo del cuerpo como culto, sí, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Yo lo hilaba esto que lanzas con un libro que he mencionado en algún otro programa que ha editado Acuarela, que es el de Primeros materiales para una teoría de la jovencita del colectivo Ticum. No voy a entrar nada en este libro porque es bastante complejo y encima no está aquí Amador, que yo creo que es el que sí que podría hablar bien de este libro, ¿no? Es uno de los editores. Exactamente. Entonces, pero bueno, sí que es verdad que Amador escribió, vamos a leer una cosilla que Amador escribió en su blog Fuera de Lugar para cuando fue editado, y bueno, unas aclaraciones, que como ya he dicho, el concepto de la jovencita es complejo, que lo que es importante también, que cuando se habla de la jovencita no se está hablando de mujeres jóvenes, sino que el colectivo Ticún lo utiliza como una metáfora de una figura social, y pero bueno, que sí que lo hilé, de alguna manera me vino también como un enlace, una intuición ahí, que tenía que ver con lo que tú contabas, ¿no? Así que si, Marga, ¿nos puedes leer lo que explicaba Amador en su blog? Sí, mira, lo que decía Amador, entre otras cosas, decía así, dice: el capitalismo no está ahí fuera, en el FMI, en la OMC o en el BCE. El capitalismo es una promesa de paraíso en la tierra, una idea de éxito y realización, un poder de fascinación. Ticún le pone nombre y le da figura, la jovencita. La jovencita no es mujer ni hombre, sino una imagen, un modelo, un ideal. Eterna juventud, seducción ilimitada, placer indiferente, amor asegurado contra todo riesgo, control de las apariencias y cero defectos. Bueno, pues así lo explicaba, ¿no? Y yo además le pedí a Amador que para este programa también intentara contestar a una pregunta porque en algún momento del libro se dice que el cuerpo de la jovencita, de este ideal, de este modelo, es su prisión. Le pregunto a Amador por qué cree que el cuerpo de la jovencita es su prisión y me contesta: creo que el cuerpo de la jovencita es su prisión porque no es su cuerpo. Es el capital que tiene para gestionar: capital imagen, capital deseo, capital atracción, capital seducción, capital sexo. Si quieres puedo ampliar esto con una cita que me he señalado aquí en el libro. Sí. Que dice: a la jovencita no le gustan las arrugas. Las arrugas no son apropiadas. Las arrugas son la escritura de la vida. La vida no es apropiada. La jovencita teme tanto a las arrugas como a toda expresión auténtica. Sí, me escribe también Amador: la materia del cuerpo nunca se amolda completamente al ideal. Tiempo, grasa, enfermedad. La jovencita odia todo eso. Odia su cuerpo porque se le resiste. Es incontrolable. La jovencita no tiene intimidad consigo misma. Se piensa y se evalúa todo el rato con criterios exteriores e impuestos. Por eso su cuerpo es su prisión, está encadenada a criterios que le vienen dados y la obligan con violencia. Recuperar la intimidad consigo misma significaría, supongo, inventar su propia manera de estar en el mundo, su propia manera de ser bella o atractiva, ya no exterior e impuesta, sino expresión de la propia singularidad. Que en otra frase del libro dicen de esta manera: la jovencita vive secuestrada en su propia belleza. Seguimos en una línea sobre el mar. Creo que Eva nos iba a seguir comentando cosas sobre este tema. Sí, bueno, volviendo a la idea de mantenernos en acción todo el tiempo, yo me pregunto si, o sea, me surgía la pregunta si, de si en general confiamos demasiado en nuestra fuerza y no prestamos atención a nuestras fragilidades porque no queremos que existan. Y hacemos algo así como si las escondiéramos debajo de un felpudo. Ya, claro, porque lo que sí parece es que al final sí que llenamos un montón nuestras vidas y nuestras agendas de un montón de actividad, ¿no? No sé. No sé si igual podríamos seguir lanzando otra intuición de por qué hacemos esto. Sí, con mucha actividad, pese a que a veces estamos cansadas, ¿no? Efectivamente. No sé si puede haber una herencia de nuestras madres o generaciones de mujeres anteriores que cargaban con grandes y con injustas responsabilidades ellas solas, ¿no? Como el equilibrio familiar o la economía doméstica, muchas veces también. Y bueno, muchas de nosotras podemos rechazar como esa composición de la realidad para nuestras vidas, ¿no? Pero al mantenernos en acción todo el tiempo, tal vez reproducimos un esquema que subyace en nuestro subconsciente, que puede ser el de ser una mujer, o sea, ser siempre productiva o responsable de la gente que nos rodea. Como diría nuestra amiga Pilar, un mandato de género. Sí, como diría Pili, un mandato de género. Yo me acuerdo de que cuando era pequeña, cuando era así muy jovencita, y me tumbaba a lo mejor en la cama a no hacer nada, estar así un poco en la parra, y iba a pensar. A las mujeres mayores de mi familia les enseguida que me veían así me mandaban tareas porque les horrorizaba verme parada. ¿No recordáis eso también en vuestras casas? Lo de que no se puede estar parada. Yo en mi casa también lo recuerdo. O sea, como no se puede estar sin hacer nada, ¿no? Sí. Por ejemplo, leer para algunas mujeres es estar sin hacer nada de otras generaciones. En mi familia pasaba eso. Te ponías a leer. No, mis hermanos y yo no heredamos eso. O sea, yo me acuerdo, nosotros seguíamos con mi tía abuela y mi tía abuela siempre estaba haciendo cosas. Mientras veía la tele, estaba haciendo ganchillo, cosiendo, cerciendo calcetines, aprendiendo a sumar, que reaprendió a sumar y a restar con nuestros cuadernos viejos. Y siempre tenía algo en las manos, o estaba limpiando lentejas, siempre estaba haciendo cosas. Pero no, nosotras éramos como las señoritas y sí que podíamos estar sin hacer nada. Qué suerte, yo siempre que podía me escapaba. Para volver a la parra. Yo recuerdo una cultura muy diferente entre una de mis abuelas y la otra. Una de mis abuelas era más mayor que la otra y se había educado durante la República. Y la otra era, abuela era más joven y, digamos, yo en mi familia entendí el corte que había supuesto la guerra civil en España. En tanto que mi abuela, que se había educado en la República, hablaba idiomas, leía, iba al cine con normalidad, y la otra cultura, ¿no? Pues más de... bueno, que todo eso estaba mal visto, especialmente para una mujer. Claro, y entonces estar más entregada como a las, en la cocina, en las cuestiones, sí, domésticas. Eso es. Sí, pensando en esto de, lo, de las responsabilidades, ¿no?, de las mujeres... esto es un off topic, a lo mejor. Bueno, yo hablaba. Atención off topic. Hablando de todo esto con mi profesora de yoga, con Mary Paffar, ella me decía que me hizo caer en una curiosidad muy. En una coincidencia de palabras muy curiosa en inglés, ¿no? Y es que en inglés, hombros se dice shoulder. ¿Lo he dicho bien? Y luego la raíz shoulder significa deberías de. Tendrías que. Y me pareció curioso, bueno, nos parecía muy curioso a las dos cómo la lengua inglesa recogía con tanta sencillez y además usando el cuerpo para expresarlo, este concepto de cargar con responsabilidades, que veíamos también la semana pasada, o sea, cargar con peso material, que es el de los bolsos, bueno, y las responsabilidades, que es el peso simbólico. Simbólico, ¿no? Sí. Y también en relación a esto de estar como todo el tiempo en acción, se me ocurría que quizá, no sé, en algunos contextos donde podemos movernos, pues que quizás si vemos las vidas de los demás que nos cuentan, yo sé, a lo mejor yo veo la vida de mi cuñada que me cuenta que tiene que llevar a la niña a inglés, a la otra a karate, luego tiene que ir a no sé qué y tal, y a lo mejor tengo como una distancia y su vida me parece que está, y digo, ay, fíjate, es que qué vida lleva, súper llena de cosas. Y a veces no me aplico esa misma mirada en la que la mía hago exactamente lo mismo, no sé si es que... Pero tú sin niña. Sin, exactamente, yo sin niña, y no sé si es que a lo mejor mi vida, como también quiere estar como en cosas interesantes, pues me parece que mis cosas son más importantes que las otras, pero finalmente no es de... Es ¿Te parece de... que es una rueda distinta a lo mejor? O... Sí, pero bueno, finalmente no es muy distinta, ¿no? En cuanto... O sí, bueno, esa es una cosa que podríamos pensar aquí, ¿no? Igual sí que es distinta en el sentido que a lo mejor estás en cosas que sí te devuelven... Sentido, por ejemplo. Pero quizás llevar a tus hijas a karate, ¿no? Y a clases de inglés también da mucho sentido. Puede ser también, sí. La cuestión es que tu cuñada y tú estéis metidas en un frenesí de vida. Bueno, yo cada vez menos. Sí, bueno, yo, o sea, pensando desde en que así... hago este programa. O sea, pensando en círculos afines, ¿no? Que tenemos, sí, nosotras, pues... o sea, también vemos que hay mucha precariedad, o sea, mucha precariedad en nuestros trabajos o en quienes los tenemos, y que esa es otra. Y luego también hay, o sea, vemos como amenazados muchos espacios públicos de convivencia y derechos sociales ganados también. Algunas de nosotras nos resulta urgente preservar esos espacios públicos, ¿no? O priorizar nuestra presencia en algún tipo de construcción colectiva. Pero bueno, no sé si, volviendo al tema, ¿no? Que no sé si debemos dejar la atención a nuestra salud en un segundo plano. Ya, esto me recuerda cuando estuvo aquí a primeros de mayo, hicimos un programa invitando a gente que había estado con nosotros hace un año hablando del 15M, y me estaba acordando ahora de Beatriz. La persona que vino, que era, había sido portavoz, que nos lanzaba un poco esta idea, ¿no? Que cuando preguntábamos sobre cómo equilibrar como ese momento de máxima participación en el 15M y luego volver a la vida, volver a su vida, pues ella un poco apuntaba hasta esta contradicción, ¿no? O como lo vivía ella con esa tensión. Decía que, claro, que en un momento dado ya no sabía si podía asumir tanto compromiso como otra gente, tal, y que, que lo había pasado mal. Pero también hay momentos de, o sea, que en los que es necesaria como más intensidad, ¿no? A lo mejor también, como... sí, sí, pero vamos, ella lo vivía como que había tenido como que tomar ahí decisiones que la generaban una cierta contradicción, si no recuerdo mal lo que ella contó un poco. Sí, lo explicaba así. Yo creo que lo explicó así. Quizá desde bueno, no sé, que nos iríamos un poco de tema, ¿no? Pero quizá ella como veía el 15M con una frontera clara, en la que estás dentro o estás fuera. No lo veía como un clima o como algo que llevas puesto. Ajá. Como hemos oído aquí decir en otras personas que nos han acompañado, ¿no? Como una purpurina que llevas en la cara. Sí. A dónde vas, sino como unas reuniones a las que hay que ir o unas actividades exactas que hay que desempeñar. Claro, pero bueno, en el fondo de lo que estamos hablando está esa contradicción, ¿no? Porque si tú piensas como que estás construyendo realidad desde cualquier sitio de donde estés, pues no tienes como que... Pero si efectivamente se dan situaciones en las que tienes que estar pensando en si has de ir a una reunión o no a una asamblea, bueno... Que no me quiero ir del tema, pero que me parecía que va enlazado de alguna manera. Sí. Claro. O sea, pensando en esto que estáis diciendo también, ¿no? Si nos dedicáramos a seguir un esquema muy simple de ir a trabajar, luego estar en casa y descansar, relajarnos, volver a trabajar y estar en casa, pues sí. Pues sería un rollo, ¿no? Y probablemente nos deprimiríamos un montón y ahí pensaríamos que algo nos está robando la vida, ¿no? Pero. O sea, que. También a lo mejor es que vamos a cuidarnos porque sí sentimos como esa, hilándolo con lo que con la anécdota que contabas de Beatriz, ¿se llama? Sí. Sí sentimos como necesario participar en lo colectivo y como estar presentes en lo público y hacia afuera y lo priorizamos, ¿no? Uh-huh. En algunos momentos. Pero, o sea, lo que yo me pregunto todo el tiempo es qué sucede cuando nuestros cuerpos nos piden descanso y nos reclaman ese descanso o ese mimo, ¿no? Porque parece que sí nos faltan experiencias de tranquilidad o cierta capacidad de tener cierta capacidad de sosiego físico, ¿no? Por aquí irían también la idea de que nos lanzaban los psicólogos de vanguardia de hace 2 semanas, ¿no, Eva? Nuestros psicólogos de cabecera. Bueno, ellos lo que planteaban era que la emoción y la razón no eran algo separado, ¿no? Sino que todo formaba parte de un conjunto y que dependiendo de dónde pusieras el foco, pues tenías una lectura u otra, pero que era como un todo integrado. Claro, pero el atender, lo que ellos decían es para pensar cuando tomas decisiones o tal, cuál pueden ser las idóneas para un contexto... pasa por estar atendiendo a todas las señales que forman ese todo integrado, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Vale. Simplificando mucho... Sí. Momento de... Me he despachado un gran temón de la psicología en 2 minutos. Es que por eso trajimos a los psicólogos de la guardia, porque yo no sé contestar a esas preguntas. Bueno, pues de todas formas, y retomando lo que planteaba Eva, es que también... lo que lanzas con esta preocupación es que igual debemos reconsiderar cómo hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y esto me suena, esto que está saliendo ahora, lo enlazaba con la cita de otro libro de otra buena amiga y filósofa con el que hicimos el programa de Lo importante es la salud, que es Silvia Gil. Y ella nos proponía en el libro Nuevos Feminismos, Sentidos Comunes de la Dispersión, nos propone esta idea. Cuando se afirma que la vida es deseo, no puede realizarse desde la convicción de que es exclusivamente deseo de lo positivo, capaz de superar todos los límites vitales. Esa concepción forma parte de una vida pensada como vida abstracta y no situada. En cambio, existen el cuerpo y las emociones, las enfermedades, las tristezas, los altibajos o las crisis. Construir un compromiso, un lazo político, basado en el deseo, olvidando estos elementos, es decir, olvidando el carácter ambivalente y no unidireccional del deseo, es construir una política ajena a la vida, lo que paradójicamente se convierte, a la larga, en uno de los grandes límites de los grupos, que en su afán por recuperar el deseo como motor de la política, solo permiten la expresión de la alegría y la potencia. El compromiso que puede surgir de aquí está basado solamente en una parte de la vida, que coincide puntualmente, y a veces nunca, con una determinada e idealizada situación personal, sin responsabilidades familiares, con recursos, juventud y salud. Modelo, por cierto, heredado de la figura del hombre blanco, burgués, heterosexual e independiente. En este sentido, el compromiso es esencialmente limitado. Se acaba cuando esta situación cambia, si es que alguna vez existió. Envejecemos, enfermamos, tenemos hijos, hijas o cuidamos de otras personas. Entramos en crisis o nos vemos empujadas al mercado laboral de manera intensiva por falta de recursos. No se trata de instalarse únicamente en el polo del deseo que nos habla de los límites, o de contraponer lo material a la potencia, sino de comprender los procesos de producción de la subjetividad desde la perspectiva de la ambivalencia del deseo. Es muy interesante esto que dice Silvia. Sí, pero es para, para dedicarle más de un programa o de dos o de muchas charlas. Pero sí que yo creo que hay una relación con el salto que hemos ido dando en este programa, al ir pasando de pensar lo que es en el dolor concreto de la espalda, de entender cómo funciona, pasar a ver cómo podemos hacer un autocuidado, y cómo de ahí hemos saltado a pensar sobre la precariedad, el estrés, la relación con nuestras vidas cotidianas, con los compromisos políticos. Y aquí nos detenemos unos momentos y para escuchar un poco de música. Esto es Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía todos los martes de 8 a 9, aquí en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. Y siempre que te apetezca, en nuestro blog www.unalineasobreelmar.net. Bueno, pues no sabéis fuera de micro la cantidad de cosas que pensamos que tenemos que hacer, que ya no sabemos en qué consiste atender a las señales del cuerpo, si lo tenemos que... ¡Buf! Bueno. Así que vamos a seguir ahora un poco la propuesta de Eva, que es ahora, ¿qué nos comentarías, qué nos cuentas tú desde lo que es ya la práctica del yoga? Como yogui, ¿no? Como yogui, eso es. En tu calidad de yogui, desperta del yogui. En mi calidad de practicante de yogui. Eso es. Pues, bueno, para mí el yoga es como... Bueno, yo practico yoga desde hace muchos años, ¿no? Y para mí es una herramienta que me permite hacer una parada de la que disfruto, y, o sea, disfrutando del hecho de parar, y me sirve, además de para ponerme en contacto con mi cuerpo, para... Es que me suena como muy grandilucuente, ¿no? Sí, muy trascendente, para reconectar, ¿no? Sí, muy así, ¿no? Dale. Le doy. Para reconectarme con mi naturaleza, ¿no? Entonces, desde ahí, a mí me permite luego poder estar presente en el resto de cosas con más claridad. Uh-huh. Y reconectarme también con mis deseos, con lo que quiero hacer, etcétera, ¿no? Y bueno, pues me facilita mucho la comprensión de la... O sea, practicar yoga a mí me facilita mucho la comprensión de la realidad de lo que me rodea y también de la comprensión de mí misma, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero sí. Es que si no, hay veces yo creo que hay una idea del yoga que es como que es una actividad para desconectar del mundo y tal, y lo que tú nos estás contando... Yo estoy contando mi punto de vista. Uh-huh. O sea, habrá gente que lo viva de otro... Sí, que tenga sí. otro tipo de vivencia, ¿no? Como igual hay gente que tiene unas vivencias del monte y otra gente otras, ¿no? Pues yo estoy contando... Sí, creo que Tomás quería aportarnos algo. Sobre lo que decía Raquel del yoga para desconectar del mundo, yo creo que vivimos desconectados del mundo... Y el yoga lo que nos aporta es presencia, ¿no? Es justamente conectar con el mundo de verdad. Gracias, Tomás. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Pero a mí. En general. O no, general. A Tomás. Ah, vale. Entonces, tú ahora en este momento que estamos aquí en este locutorio, por el hecho de practicar yoga, ¿obtienes alguna ventaja o alguna enseñanza? ¿Tu manera de estar aquí? Yo considero el yoga como, entre otras cosas, una herramienta para practicar la presencia. Y la presencia es algo que podemos practicar en todo momento. Y aquí, haciendo este programa de radio, ¿estamos presentes en este momento o estamos con la cabeza en otro sitio, en lo que tengo que hacer mañana, en lo que tengo que hacer luego, en lo que me pasó esta mañana cuando estaba peleando con mi pareja o lo que sea, ¿no? Creo que, como le decía Raquel, vivimos desconectados del momento presente. Y el yoga es una herramienta más, sí, que hay, no es la única, ¿no? Hay muchas. Uh-huh. Que nos permite precisamente conectar con el momento presente y con el mundo de verdad, ¿no? Uh-huh. Creo que querías comentar algo más, sí. De todas formas, Eva. Sí, pensando en la o sea, continuando con la pregunta de que nos hacíamos al inicio, ¿no? Que quedó también en el aire un poco la semana pasada, de cómo hacer para poner la sostenibilidad de la vida en el centro, uh-huh. O cómo hacer para encontrar tiempo para cuidarnos. Bueno, a mí me parece que creo que la clave o una de las claves puede ser el intentar poner nuestros esfuerzos en encontrar un equilibrio entre nuestra presencia hacia afuera como hacia lo público, ¿no? Y el hecho de atendernos y tener tiempo para cuidarnos, como la presencia hacia adentro. Si vas a leer algo. No lo sí, ¿no? Alguna otra cita que nos propone Eva de la de la profesora. Sí, sí. Una cita de Mirameta, que es una profesora de yoga. Sí, Mirameta dice: "El sufrimiento forma parte intrínseca de la experiencia de vivir. En el yoga, el sufrimiento se define como aquello que todas las criaturas tratan de evitar y da lugar a la aversión, una de las raíces del sufrimiento que dan forma a la mente. Reconociendo plenamente la dolorosa realidad de la existencia, el yoga es optimista respecto a la supresión del dolor futuro. Afirma que se conoce un remedio para cada causa evitable de dolor. Se pone el ejemplo de una espina que pincha el pie. La evitación de ese dolor consiste en no aplastar la espina con el pie o en llevar zapatos. La solución comienza con el conocimiento de que una espina puede pinchar y de que un pie puede ser pinchado. Aplicar este conocimiento crea el remedio. Comprender los factores responsables de las situaciones dolorosas y darse cuenta de nuestras áreas de vulnerabilidad nos permite encontrar la cura. Por espinosa que sea la vida, pueden identificarse medios de protección". Como hemos dicho, es una cita de Mirameta, que es profesora de yoga. ¿Y qué puede hacer entonces el yoga para identificar esos medios de protección? En este caso, ya en lo que estamos hablando, en el dolor de espalda o lo que estamos tratando esta tarde. Pues a mí me parece que el yoga puede aportar muchas cosas, ¿no? Claro, que voy a decir yo. Claro. Pero nada, no puede aportar nada. Fuera. Pues bueno, entre ellas, cierta conciencia corporal que nos permita comprender el lenguaje del cuerpo para detectar sus señales. Y esto enlazándolo con lo que hablábamos al final de la semana pasada, bueno, para esto hace falta tener paciencia, porque un diálogo con el cuerpo no se establece de un día para otro. O sea, que podemos recibir señales tramposas alguna vez, ¿no? Como planteabais el otro día. Y, o sea, podemos no saber con certeza si lo que nos está pidiendo el cuerpo es lo adecuado o no. Para mí, el yoga sí genera un diálogo con el cuerpo en el que hay que tener paciencia, pero del que luego, más o menos, sí te puedes empezar a fiar o ir fiando, ¿no? Y que aumentaría un poco la capacidad de discernimiento de ese tipo de señales. Luego también a través del yoga podemos adquirir conciencia respiratoria, por ejemplo, que nos puede ayudar a detectar síntomas de estrés o ansiedad en una respiración agitada, por ejemplo, porque bueno, la respiración es un acto espontáneo y automático, pero también es una herramienta muy valiosa como transmisora de nuestros estados emocionales muchas veces, ¿no? Entonces, en general creo que El yoga nos puede ayudar a cultivar hábitos de observación, relajación y reflexión, y que nos permitan detectar con claridad qué nos hace bien y qué nos conviene evitar. Así, hablando muy, muy, muy en general. Uh-huh. Hay un poema tradicional indio muy bonito, que, bueno, para mi gusto quizá es excesivamente optimista, pero bueno, es interesante. Y este poema es un comentario a un yoga sutra. Los yoga sutras son, lo resumo muy, mucho, mucho, sí. Son un tratado clásico de yoga y son uno de los textos antiguos más importantes de yoga. Son un conjunto de frases, de aforismos o sutras, y en ocasiones resultan muy crípticos y a lo largo del tiempo han sido comentados por diferentes autores. Entonces, este poema está inspirado en un yoga sutra, y el yoga sutra explica que lo imposible se hace posible a través del conocimiento. Nos lo va a leer Marga, el poema, que es muy cortito. Un hombre ciego taladró una perla. Otro, sin dedos, la ensartó. Otro, sin cuello, la lució. Otro, sin lengua, la alabó. Bueno, este es el poema, ¿no? Entonces, recordemos que el Yoga Sutra que inspiraba este poema explica que lo imposible se hace posible a través del conocimiento. Hilando todo esto con nuestro tema, ¿no? Uh-huh. Con el tema del que estamos hablando, para mí, o sea, yo entiendo que el conocimiento sería comprender dónde está el origen de nuestro dolor para remediarlo o impedir que se agrave, para hacer algo, ¿no? Con eso. Para hacer algo con eso. Y con esto vamos a ir terminando. Vamos a escuchar otro poco de música y un poema que también nos propone Eva, que de la autora de este poema es Mirabai, es un poeta, una poeta, ¿es una poeta? Del siglo XVI, para la que desde luego el cuerpo no es su prisión. Amiga, comprende el cuerpo. Es como el océano, rico en tesoros escondidos. Abre tu recámara más interior y enciende su lámpara. Dentro del cuerpo hay jardines, flores exóticas, pavos reales, música interior. Dentro del cuerpo hay un lago de felicidad, donde disfrutan cisnes blancos. Y en el cuerpo, un amplio mercado. Ve allí, comercia. Véndete por una cantidad que no puedas gastar. Mira, dice tu cuerpo, mi señora va más allá de las alabanzas. Permítele habitar a tus pies. Oh, No sé si nos da tiempo a que lance, si queréis aportar algo más, decir algo más. No sé si querías apuntar esa idea, Tomás, así en un tuit, pero la dejamos en el aire porque es que es un temón el que planteas. Quizá un matiz sobre lo que hablábamos, de que lo imposible se hace posible a través del conocimiento, y creo que ese conocimiento tiene que estar siempre acompañado de acción, ¿no? Y lo que hace finalmente posible eso que era imposible es la acción emprendida en función de ese conocimiento que hemos adquirido. Bueno, y lo que salía fuera de micro y si se acciona a su vez, en cualquier caso necesitaría o no un conocimiento previo. Y pues eso, que nos da para un montón de programas. Marga, ¿haces el intento de que vas a decir algo? No, bueno, era retomar, ¿qué significa un hombre ciego taladró una perla, ¿no? O un hombre sin dedos la ensartó. Pensar qué quiere decir esa... Porque alguien nos ha escrito eso, para que lo pensemos. Como un hombre sin cuello pudo lucir una perla, ¿no? Uh-huh. Que eso que es, ¿no? Que aquí lo hemos interpretado hacia el conocimiento, pero no, aquí en el poema no dice nada del conocimiento, ¿no? Bueno, o sea, sí, es una... ¿no? Claro, es una... Sí, a mí también me planteaba esa pregunta. Claro. Pues hasta aquí hemos llegado. Pensaba en lo perdona. Perdón. Sí. Que de algún modo estaba expresando que lo imposible se hace posible, pero no habla del conocimiento. Muchas gracias, Eva, por haber venido 2 semanas a pensar en compañía, gracias. A guiarnos en estas tardes. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias a Rubén, que estuvo en la realización técnica. Gracias, Tomás. Gracias, Marga. Gracias, Eva. Y me doy las gracias a mí misma también. Hasta la semana que viene. Gracias, Raquel. Una línea sobre el mar, todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. Y a cualquier hora en www.unalineasobreelmar.net.